Bienvenidos a nuestro tiempo del romanticismo. Es un placer cada semana acompañaros en el paseo por esta velada romántica. Nos debemos sumergir en este mar de música y de historias de amor, pasión, celos y todo lo que propongáis que hagamos en este programa. Recordaros que Tarde Romanticona está abierto a todas vuestras sugerencias musicales y las dedicatorias que seguro os gustaría proponer para alguien a quien recordáis con cariño y el que deseáis lo mejor cada día si sigue con vosotros. Por eso os emplazo a que nos dejéis en el contestador 954 66 22 22 la petición de la canción que os gustaría escuchar o dedicar. No olvidéis decir que es para este programa, Tarde Romanticona. También podéis dejarnos en ese teléfono alguna poesía o una historia que os gustaría contar en nuestro programa. O bien dejáis vuestro teléfono para que yo contacte con vosotros. Recordad 954 66 22 22. Esta velada romántica necesita, como siempre digo, que dejemos de lado la razón y le demos importancia al corazón, a esos sentimientos a veces reprimidos por esta vida últimamente llena de vicisitudes nada fáciles y que impiden que seamos más humanos. Por ello espero que con la música que vais a oír y esos relatos sobre los sentimientos sirvan para que los recuerdos, las emociones, vuelvan a nosotros. Os acompañará durante este programa José Antonio Navarro, encantado, como siempre, de estar cada semana aquí con todos nuestros románticos. Vamos a comenzar hoy nuestra velada romántica con esa música tan especial con la que siempre nos ha deleitado Glenn Miller. El título, Adiós. Bye. ahora que precisamente está ocurriendo lo que nos va a cantar Raúl. Volverán las oscuras golondrinas. Ya sabéis que la letra corresponde a ese bello poema de nuestro poeta romántico paisano Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas del nidal con sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en los cristales jugando llamarán, jugando llamarán. Volverán otros besos del verano sobre mi piel de sal, y caerán como gotas de rocío, sabiendo a soledad, pero tus besos no volverán, no volverán, tus días y mis días no, no volverán, pero tus besos no volverán, no volverán, porque las alegrías igual que llegan, igual se van. Volverán las miradas del otoño a penetrar mi triste oscuridad, y otros ojos más nuevos, más distintos, por fin me mirarán. Volverán las fogatas del invierno a calentar las tardes de mi hogar, y las llamas harán con sus reflejos tu sombra y tu inicial, tu sombra y tu inicial, pero tus besos no volverán, no volverán, tus días y mis días no, no volverán, pero tus besos las alegrías igual que llegan, igual se van, pero tus besos no volverán, no volverán, tus días y mis días no, no volverán, pero tus besos no volverán, no volverán, porque las alegrías igual que llegan, igual se van. Ahora vamos a compartir, como siempre hace nuestra amiga Bego, pues una reflexión. En este caso, el título, Acéptame como soy. Quiéreme, pero despacio. No te apures. Puede que algo de mí no te guste y luego huyas. Y yo me quedaré mirando a lo lejos, preguntándome por qué. No me admires. Tengo muchos defectos, más de los que te imaginas. Y si me idealizas algún día, puedo derrumbarme ante tus ojos y te irás. No me subestimes, aunque a veces haga tonterías. Puedo sorprenderte algún día. Te asustarás de mi sabiduría y te irás. No me sobreestimes, puedes exigirme más de lo que soy capaz. Te sentirás defraudado por mi torpeza y te irás. No me exijas, puedo estar desganada o triste o aburrida.

continuación vamos a oír en la voz de Isabel Miralles, la propia autora de este poema titulado Al hombre solitario. Al hombre solitario, el que sin yo querer habita en mi corazón. A él, solo a él, decirle que le espero inútilmente, cada día, cada hora, cada instante, asomada en mi ventana. Vestida por la luz de la luna plateada, que bella y coqueta riela sobre un mar en calma. Abriendo mis sentidos a un mundo nuevo, haciéndome soñar en bellas islas lejanas. ¿Sabe alguien dónde habita su soledad? ¿Qué piensa o desea? Preguntadle, ¿es capaz de amar? Hoy, noche de luna llena, mis ojos derraman perlas amargas que resbalan por mi rostro, uniéndose con el mar entre el fragor de espumas nacaradas. Si le veis, decidle que le amo. Esa entrañable voz de Nino Bravo y esa gran canción Un beso y una flor, que desde aquí le queremos mandar a todos los oyentes. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Un te quiero, una

Justo ayer, cuando pensaba que quedarme solo no estaba tan mal, que quizá no valgo y soy distinto y tan difícil de llevar, y que no hay nadie que me llene, nadie por quien pueda amar, y apareces tú y haces que todo valga la pena. Apareces tú que cambias toda mi vida. Apareces tú y a mi noche traes la luna llena. Apareces tú y aunque nunca te lo diga, ya no te podré olvidar. Cuando ya era incapaz de distinguir entre cariño y amistad, cuando vivir era soñar, cuando ya dejé de buscar, cuando abandonaba, siento que alguien llega y al darme la vuelta, entre todas ellas apareces tú con tu sonrisa que atraviesa cualquier muro, por mucho que me resista a enamorarme de ti. Apareces tú que estás con otro y no me importa, solo hace falta soñar con que algún día ya no estés lejos de mí, y quizá en la calle al girar la esquina apareces tú y haces que todo valga la pena. Apareces tú que cambias toda mi vida. Apareces tú y a mi noche traes la luna llena. Apareces tú y aunque nunca te lo diga, ya no te podré olvidar. Ya no te podré olvidar. Traigo por aquí un poema que llevaba tiempo intentando, pues, que todos conociéramos. Es la definición del amor que hacía alguien tan peculiar y tan atrevido como Francisco de Quevedo. Así definía él el amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario a sí mismo. Espero que os guste escuchar esta gran voz de esta canaria Rosana. El título, Llegaremos a tiempo.

canción que vamos a oír a continuación, que la canta esa gran voz Paloma San Basilio y todo un título que ha recorrido el mundo entero, No llores por mí, Argentina. Les quiero hacer una dedicatoria especial a esos oyentes que a diario están con nosotros en esta emisora. Seguro que me dejo a muchos y pido disculpas. Se lo quiero dedicar desde aquí a Currita, a Reyes, Amalia, Madalena, Puri, Andrés, Manuel y tantos otros que gracias a sus llamadas telefónicas nos acompañan a diario. Por todos vosotros y por todos los que no he nombrado, espero que os guste esta canción. No llores por mí, Argentina. necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ven como lloran de De nuestra sensible poetisa Marta Lum, os traigo aquí para compartir este poema titulado Con el vientre de una flor. Poco a poco se va construyendo un mundo lleno de vacíos y un mundo lleno de deseos encubiertos, pero también de versos escritos sobre un cuerpo desierto. Así sentirás este vientre, como un lirio pequeño que se está abriendo y sobre ti sintiendo un manojo de pétalos repetidos que se posan suavecito sobre una piel hecha de delirios. Adentro, en un mundo sin peligros, sale agua como un gran río. Es el vientre de una flor, el que hace tanto ruido, queriendo nacer, pero deseando florecer, como lo hizo la primera vez. Muy adentro de aquella flor, un vientre tiembla y pide auxilio, no soporta tanto calor y quiere bañarse en aquel río. Allí buscará el gran sitio, donde encontrará quietico a su gran amor, quien la deshojará con mucho, mucho cariño. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 64 1343. Lo voy a repetir para el WhatsApp: 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Tres palabras, preciosa canción en esa gran voz de Nat King Cole. Vamos a disfrutar de ella. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Amigos, tenemos que despedirnos. Nuestros compañeros de la emisora deben seguir con la programación. Espero que os haya gustado la música y esas letras que hemos compartido de otros oyentes. Espero también que algún día te decidas por hacernos llegar tu historia para que otros la conozcan. Mi corazón. He intentado durante esta hora que nos sumerjamos en el mar de los sentimientos. Y recuerda algo muy importante, no busques ser feliz esperando un gran acontecimiento, sino con todos los que a diario te rodean y a los que debes darle más importancia. Te acompañó José Antonio Navarro y espero vuestra compañía la próxima semana, aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Sed felices.